Reportajes Taller de Radio. Iván González Jiménez, Grupo 52. Hoy, la religión como asignatura pendiente. Desde la época de los reyes católicos hasta nuestros días, la Iglesia y la religión cristiana han tenido un peso y un poder muy importantes en la vida y la educación de nuestro país. Actualmente, debido a la crisis y a los múltiples recortes realizados en la enseñanza, muchas personas se preguntan si resulta necesaria la asignatura de religión en los colegios y centros de secundaria. Para llegar a comprender mejor el alcance y el recorrido de esta situación a lo largo de los tiempos, les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para hacer un breve repaso por la historia de la enseñanza de la religión y conocer los distintos puntos de vista que nos ofrecen tanto los profesores como los alumnos de los centros públicos y privados. Sin más dilación, comencemos. La etimología del término religión, al igual que su enseñanza en las escuelas, son dos aspectos que han sido muy debatidos durante siglos. La polémica sujeta al estudio de la religión cristiana en un estado declarado constitucionalmente aconfesional como es España, es una cuestión pendiente aún sin resolver. Lo que aporta la clase de religión es el intentar dar razón de lo que es la fe, ¿no? Y poder comprenderla, de tal manera que en clase de religión podría estar cualquier persona, creyente o no creyente, no tiene nada que ver. Mientras que en catequesis, pues el grupo de fe, donde se supone que va la gente creyente, ¿no? Compartir su fe. Creo que es distinto, lo que pasa es que se suele confundir. Yo es que soy un convencido de que la religión debe desaparecer del sistema escolar. La religión pertenece al ámbito de lo privado, no es algo que pertenezca al ámbito de la escuela. A partir del siglo XVIII, con la irrupción del humanismo y el movimiento ilustrado, que se extenderá con rapidez a otras partes del mundo, nació en Europa la práctica del laicismo religioso, con el que se intentaba separar por primera vez los poderes de Iglesia y Estado. Este cambio de mentalidad y de doctrina en la enseñanza supuso una gran modificación que aumentó aún más si cabe las confrontaciones entre creyentes y no creyentes. Bueno, es evidente que la religión no debe impartirse en centros públicos en un estado como el nuestro, que está confesional, sino que otra cosa es enseñar historia de la religión o el hecho religioso, que estaría dentro de otras asignaturas como la filosofía o la historia, pero la confesionalidad no tiene por qué impartirse en un centro público. Para mí la asignatura de religión es una asignatura que está descrita dentro del currículum, pero que además también dentro de nuestro ideario tiene un sentido de mayor fuerza para crear cristianos comprometidos. En muchas partes del mundo apenas ha empezado, pero aunque en los países occidentales se practique el laicismo religioso, en muchos de ellos la Iglesia y la religión cristiana siguen teniendo un gran poder social y político sobre las familias y la educación de sus hijos. La elección de las familias en un centro privado religioso es diversa, distinta según cada familia, según cada parecer, pero mayoritariamente precisamente porque los valores religiosos es lo que prima en sus familias. Pues mis padres, porque sí, el colegio estaba cerca y además llevaba toda mi vida estudiando en un colegio público y no sé, no merece la pena gastarse dinero en un privado si lo tenía aquí al lado, además, el público. Pues desde pequeñita mi hermana vivía aquí y entonces por los puntos que teníamos que tener para entrar al colegio, como mi madre está muy contenta con él, pues viene todo en su casa. Según la doctrina católica, enseñar religión en las escuelas es básico para que todos los niños y adolescentes sepan, independientemente de las ideas religiosas de sus padres, que la religiosidad es una dimensión sustancial de la persona humana, gracias a la cual se han producido a lo largo de la historia hechos sociales de importancia capital para el desarrollo de la humanidad misma. Pues es una asignatura que en general me gusta porque podemos hablar sobre el tema, sobre Jesús, que en otras asignaturas o en la iglesia también no podríamos hablar. Debatimos sobre todo tipo de religiones Pues estudiamos, no hacemos, en realidad es como una hora en la que podemos hacer nuestros deberes y todo, pero no nos enseñan nada, en realidad la da una profesora que también da otra asignatura y no hacemos, no aprendemos nada, simplemente pasamos el tiempo y ya adelantamos en otras materias. Ha abierto un debate que mantiene dividida a la sociedad. Cada vez resulta más perentoria la necesidad de afrontar en las escuelas una adecuada enseñanza de la religión. Por otro lado, esta decisión queda sujeta por última instancia al criterio de los padres, quienes tienen pleno derecho de decisión sobre sus propios hijos, pero que obviamente no pueden decidir sobre los demás. Yo en mis clases intento inculcar fundamentalmente los valores de una cultura laica. Los valores del respeto, la solidaridad, el espíritu crítico. Intento inculcar en mis alumnos el espíritu científico, la curiosidad, la cuestión permanente y que se sientan lo más posible ciudadanos del mundo que les está tocando vivir. La enseñanza de la religión y sus valores en la historia siempre estuvo reservada en manos de aquellos privilegiados que en cada época se encargaban de ello. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, a cargo de los sacerdotes. En los primeros tiempos de Israel, a cargo de los patriarcas. Y pese a que cada religión tenía sus diferencias, todas transmitían algunos valores en común, como el respeto y la libertad de unos dioses por otros. Así como el origen divino del ser humano, tal y como atestigua la Biblia en alguna de sus partes. Inculcar así, tal y como decir, a la fuerza, ninguno. Mostrar, pues un poco mostrar lo que son los valores cristianos, evidentemente la moral cristiana. Lo más difícil de la clase de religión es que, bueno, pues para inculcar o transmitir valores no vale con decirlo. Hay que luego ser coherente en la vida y tratar de mostrarlo. Y eso es lo más difícil, ¿no? Pero serían los valores típicamente cristianos. Fundamentalmente, el que más valoraría yo sea la entrega. En los primeros tiempos del cristianismo, se enseñaba la religión en la iglesia y dentro de una sociedad no creyente. Los creyentes se convertían a la fe porque con su propia vida daban testimonio de lo que creían, y eso atraía a los no creyentes. En España, la instauración del cristianismo se produjo durante la reconquista de la península ibérica, que finalizó en 1492. A partir de ahí, se puso como objetivo político la unificación del recientemente conquistado territorio. Más tarde, aparece San José de Calasanz. En 1597, conmovido por la pobreza y la degradación moral en la que vivían numerosos niños romanos, funda en la iglesia de Santa Dorotea del Trastevere la primera escuela pública, popular y gratuita de la Edad Moderna. La primera escuela pía. En España, en 1812, se mantiene la confesionalidad en la Constitución jurada en las Cortes de Cádiz. En la Segunda República, se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Con la Constitución Republicana de noviembre de 1931, se declara la aconfesionalidad del Estado, yendo más allá y diciendo que la enseñanza de las doctrinas de la Iglesia estaba sujeta a inspección del Estado. Un importante concepto que quedó abolido durante la dictadura franquista, época en la cual la enseñanza de la religión cristiana estaba íntimamente ligada a la educación. Más tarde, esta separación de poderes volvería a verse reflejada en el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, que llega hasta nuestros días. Ahora bien, el futuro de la educación de la enseñanza seguramente no lo sepa ni Dios.